fabricantes de ídolos en forma de imágenes de escultura. Todos ellos son pura fantasía y su obra que más aprecian para nada es. Y ellos mismos, para su propia confusión, son testigos de que sus muñecos ni ven, ni oyen, ni entienden. ¿Quién fabricó un dios? ¿O quién se formó una estatua que para nada sirve? Pues yo les juro que todos ellos serán avergonzados, porque los mismos artesanos son hombres. A mi llegada, todos ellos estarán reunidos ante mi presencia, y todos se espantarán, temblarán y serán humillados. Isaías 44, versículo del 9 al 11. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, sus servidores, José J. Valderrábano, producción, quienes con muchísimo gusto les decimos que esperamos que ahora sí se hayan dado el tiempo para haber corroborado por lo menos una de las citas aportadas la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es la verdad. Y sale de sobra ofrecer disculpas, pero como lo hemos venido haciendo cotidianamente, regresamos una vez más a nuestra cita con la que hicimos la introducción de nuestro programa, y con el debido respeto a todos nuestros queridísimos hermanos cristianos, lamentablemente esta cita, una vez más, nuevamente, una semana más, de manera orgullosa, lo expresamos todos nosotros. Es muy probable que para nuestros queridos hermanos cristianos sea esto un harto de vergüenza. Dice así: los que fabrican ídolos en forma de imágenes de escultura, todos ellos son pura fantasía. Y usted, querido hermano cristiano, va a decir: ah, están hablando de los católicos. No, también estoy hablando de usted, permítame, por lo siguiente. Y su obra que más aprecian para nada es útil. Los que fabrican ídolos a manera de escultura. Pero lamentablemente ustedes, queridos hermanos, primero adoraron las esculturas, ¿eh? Que quede claro. Y ustedes piensan que porque el día de hoy simplemente dicen que ya no adoran las esculturas, perdóneme, dejaron de adorar las esculturas, pero mientras usted tenga la imagen, aquí dice, fabricantes de ídolos en imágenes y esculturas, mientras ustedes tengan en la cabeza la imagen del Jesús crucificado, lamentablemente, queridísimos hermanos cristianos, siguen ustedes en la piedra de tropiezo. ¿Quién, dice el Altísimo, quién se le ocurrió fabricar un dios? ¿A quién se le ocurrió formar Una estatua que para nada sirve. ¡Qué estúpido fabricó muñecos! ¡Qué estúpido se hizo imágenes! Pues todos ellos quedarán avergonzados, porque los mismos artesanos, dice el Señor, son hombres. A mi llegada, todos ellos estarán ante mí. Todos se espantarán, todos temblarán, y en ese momento los habré humillado. Isaías 44, del 9 al 11. Queridos hermanos cristianos, aquí no está hablando del maestro, está hablando nuestro Padre a través de Isaías. Así es que allá ustedes, queridos hermanos, simplemente siguen viendo el programa para después en YouTube mentarme la madre y decir que estoy loco. Antes de hacerlo, yo les sugiero que primero vayan y corroboren, porque esta manera tan simple, tan tonta, con la que ustedes simplemente utilizan la red para, primero para ver lo que digo y después para mentarme la madre, yo pienso, queridísimos hermanos cristianos, que pues ya estuvo bien, ¿no? Como decían los abuelitos, ya chole, hasta aquí llegaste, mijo, hasta acá llegaste. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes lo que dice el Señor. Aún el necio, cuando calla, puedes hacerlo pasar por sabio. Y ustedes solamente se han quedado como necios y no han querido pasar por sabios. Queridísimos hermanos, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 79, el Vesubio comienza a actuarse en la festividad de Vulcano, el dios romano del fuego? El Vesubio es el volcán que se encuentra en Italia. Pero en el año 79 comienza a activarse o actuarse. Ya saben, queridos hermanos, una barrida de producción. Comienza a activarse en la festividad de Vulcano, el dios romano del fuego. Ah, pero ¿sabían ustedes que en el año 217, en Roma, en medio de una tormenta de rayos, se incendia el Coliseo? De igual manera, queridos hermanos, es muy probable que muchos sí sepan que en 1572, en París, en el día de San Bartolomé, los cristianos católicos asesinan a los cristianos hugonotes. Pero es muy seguro que nuestros queridos hermanos también estén enterados que en 1939 se firmó el pacto Ribbentrop-Molotov, y que fue firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. ¿Y sabían que en 1948 se funda el Consejo Mundial de Iglesias? Amadísimos hermanos, Recuerden que a diario publicamos para todos ustedes información tan valiosa como esta, pero lo hacemos de manera general. Sin embargo, quisiera comentarles que si ustedes nos hacen el favor de consultar nuestra nueva página de www.ultimaadvertencia.com, algunas de nuestras efemérides también son ilustradas, pero eso no es todo. Información complementaria a detalle también aportamos. Y todos aquellos hermanos que están entrando en contacto con sus servidores, ya saben que además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales, como es en el caso de Twitter, en donde nos ubican inmediatamente como @JJValderrábano, o en el caso de Facebook, en donde nos identifican claramente como Yosef Ben Aharon, y también por medio de Skype como JValderrábano90, ya pueden ustedes, durante los martes, desde Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, ya pueden entrar en contacto los martes a las 14 horas, que sabemos nosotros que hay una diferencia de horarios máxima entre 7 y 8 horas. Bueno, pues estamos presentándoles a ustedes la oportunidad de que en un muy buen horario se pueda dar esta comunicación. O también para muchísimos hermanos que tienen la gentileza de identificarnos por la noche del mismo martes, hora del Centro de México, a las 20 horas, entramos en contacto con varios de ustedes de América del Norte, Centro y Sur, y en conjunto todos estamos participando, cosa que les agradezco de veras en lo más profundo de nuestro corazón. Así que, hermanos, no hay obstáculos para aquellos de ustedes que desean conocer un poco más acerca de la verdad de nuestro Señor. Bueno, o aclarar cualquier duda, cualquier inquietud, ya lo podemos hacer de manera personal y con muchísimo gusto. No olviden, hermanos, que estamos aquí en esta su casa para servirles y lo hacemos con muchísimo gusto. Y una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invitamos a que se den de alta para que tengan acceso a esta información publicada y no dejen de visitar de manera constante nuestro portal de www.ultimaadvertencia.com, el cual estamos constantemente actualizando semana a semana para que todos ustedes consulten esta valiosísima información que ahí se publica. Y les advierto, todo este material ha convertido a nuestro canal en el mejor portal informativo en su género. Queridísimos hermanos, el día de hoy en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes esta impresionante, valiosísima representación política, la cual corresponde al decorado de la arquitectura interior de la Basílica de San Pedro. En uno de los nichos que se encuentran en los pasillos laterales de dicha construcción, en donde claramente se pueden ver, hermanos, en la parte superior, la representación del Papa Gregorio XVI. Y en la parte baja, a los lados, pueden ustedes observar claramente a dos mujeres, ya saben, y no debemos olvidar, las cuales representan a la Iglesia Católica Romana y a la Iglesia Protestante Norteamericana. Presten mucha atención, hermanos, porque la femenina de la izquierda, en su cabeza, curiosamente porta una corona. En su brazo derecho sostiene un gran libro. Y hermanos, al centro, entre su cuello y su pecho, curiosamente, una paloma. Observen ustedes que estamos hablando de la iglesia que rechazó la ley, pero que toma la Biblia como manual y pregona a un tal Espíritu Santo en forma de paloma. Presten mucha atención. Repito, ninguno de ustedes debe olvidar que la mujer bíblicamente se interpreta como la iglesia. Y esta mujer que tiene corona quiere decir que es una gobernadora. Es una reina. En efecto, la iglesia al día de hoy gobierna a la humanidad con las escrituras en la mano y con la estúpida idea de un tal Espíritu Santo en forma de paloma. Mientras que la mujer de la derecha, hermanos, una mujer un poco más sencilla, pues esta no porta la corona, pero sí en su mano izquierda porta un espejo. Y de su vestidura, observen, sale una serpiente, la cual se refleja en el mismo espejo. Lo cual, como ustedes podrán ver ya la representación en conjunto, hermano, que ambas mujeres son las iglesias que al día de hoy gobiernan al mundo, aunque se podrán dar cuenta que una sigue siendo la reina. Apocalipsis, no debemos olvidar que le llama la madre. Madre de todas las prostitutas que han hecho que se pierdan todos los habitantes de la tierra. Solo que gobiernan al mundo a través del dogma. Y como se darán cuenta, la otra lo hace por medio de la diplomacia, pero ambas encausadas a la difusión de ideas meramente religiosas, una católica y la otra protestante. Dos imperios, el imperio romano y el imperio norteamericano. Y a nombre de todos los queridísimos hermanos, quisiera agradecer en esta ocasión a nuestro amadísimo hermano, don Juan Gerardo Carreón Vargas, de la comarca lagunera, aquí en México, quien gentilmente nos hizo llegar la siguiente ilustración, en donde se puede ver la supuesta evolución del hombre originada en el primate y termina con un ser humano tirando a la basura los símbolos de las religiones existentes hoy en día. Y don Juan nos comparte también un interesante pero muy valioso mensaje, diciendo: el día que alcancemos este nivel de madurez mental, seremos vistos con agrado por nuestro Padre Celestial. Y esto es exactamente, hermanos, lo que muchos de ustedes han venido haciendo desde hace más de 3 años. Se han venido deshaciendo de una doctrina que nada les ha dejado de beneficio. Otros hermanos se han deshecho de las dos. Especialmente esta imagen que nuestro amadísimo hermano don Juan Gerardo nos está haciendo llegar, si esto fuera real, queridos hermanos, la evolución de Carlos Darwin, si fuera real, bueno, pues exactamente lo que todos ustedes, amadísimos hermanos, lo que todos ustedes han venido haciendo en este difícil andar, en el transcurso de estos 3 años, queridísimos, al tirar ustedes al bote de basura toda esta mierda que nos habían metido en la cabeza, ¿verdad, hermanos, que la libertad de la que nos habló nuestro amado Maestro Jesús el Cristo, ¿verdad, que sí se puede vivir en carne propia? Y una segunda imagen que también tan gentilmente nos comparte nuestro queridísimo hermano don Juan Gerardo, es esta, donde se puede ver 2 de las carteleras de un cine. Cuya primer presentación es Verdades Incómodas, en donde, como ustedes verán, no hay nadie, uno solo no hay formado que tenga interés por conocer acerca de esa presentación. Sin embargo, en la cartelera Mentiras Reconfortantes, puede usted observar que hay una fila interminable de gente interesada en conocer esta película. Pues, hermano, semejante es en la vida real respecto a las religiones, pues cada nueva religión acarrea una serie de grandes cantidades de fieles, mientras que, al promover las cosas del cielo, muchos huyen aludiendo a que es ciencia ficción, es mentira, no existe, es satánico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de igual manera, a nombre de todos ustedes, queridos hermanos, quiero agradecer, como siempre, a nuestro entrañable hermano Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien, no obstante, todos sabemos que España está pasando por una situación económica difícil. Bueno, Pues don Julio César Maldonado, nuestro amadísimo hermano, tuvo a bien compartirnos, se dio el tiempo para hacernos llegar esta valiosísima ilustración, en donde, hermanos, se puede ver un personaje que sostiene una Biblia en su mano. Y el siguiente texto. Para muchos creyentes, la Biblia es como las condiciones de uso de los programas informativos. Nadie las lee, pero todos los aceptan sin dudar. Y en efecto, esta es la realidad sobre la Biblia de muchos creyentes, pues quienes siguen a la religión solo se han dejado llevar por lo que les dicen, sin jamás confirmar si todo lo que les han dicho es cierto o no, si es correctamente interpretado lo que aprenden o es mentira. Pero igualmente nuestro amadísimo hermano don Julio César nos comparte otra imagen interesantísima en donde se puede apreciar a un enfermo en cama de hospital rodeado por su familia y por los médicos. La esposa le dice a su hija: ¿has visto, cariño? Papá se ha curado porque le hemos rezado mucho a Dios. Y uno de los médicos pregunta al otro: oye, ¿tú recuerdas haber visto a Dios en el quirófano? Y el otro médico responde: no, pero pues puede ser que sí. Hubiera estado y no nos hayamos enterado por estar demasiado concentrados extirpando el tumor. Amadísimos hermanos, dense cuenta de una vez por todas que así como esta ilustración, al día de hoy hay muchos que actúan de semejante manera al pretender insinuar que es Dios el que ellos creen, que lleva a cabo todo. Bueno, de ser así, entonces yo pregunto, ¿para qué se prepara tanto un médico si Dios será quien salve al paciente o quien permita que muera? Debemos ser más inteligentes y pensar que en efecto Dios sabe lo que va a ocurrir, pero de aquellos quienes le aman, le respetan y siguen su ley. Y por último, amadísimos hermanos, vamos a comentar una noticia que recientemente, en esta semana, se dio a conocer en España por la Corporación Española de Radio y Televisión, que emitió el 25 de julio, en el marco de un programa relacionado al satanismo y a la brujería, el capítulo titulado El pueblo judío, propagador del culto satánico. Queridos hermanos, en este programa se expuso que los judíos propagaron primero el culto a Lucifer en varias sociedades secretas satánicas. De acuerdo con la descripción del programa en la página web de RTVE, los fundadores judíos de la sociedad oculta introdujeron el culto a Lucifer en algunas organizaciones. Y hermanos, honestamente, como podemos percibir, aquí ya no se busca quién la hizo, sino quién la pague. Hermanos, No estoy dando la cara por el pueblo de Israel, sino que en realidad es el juego con el que nos han mantenido distraídos de la verdad, obviamente solo con el propósito de alejarnos cada vez más de la palabra verdadera, creyendo que tal o cual culto es una mentira, pero que el verdadero es tal o cual, podríamos decir, es otro. Y queridísimos hermanos, antes de continuar, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los mandamientos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima, que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que ahora analizaremos el estatuto en donde nuestro Padre ordena en el libro del Éxodo capítulo 23, versículo del 14 al 16, y que a la letra nos dice: tres veces en el año me conmemorarán fiesta, la fiesta de los ázimos, el retiro de la hierba y la recolección de la cosecha. Así es que, amadísimos, este mandato es muy importante porque pone en evidencia que las demás fiestas que el pueblo de Israel ha instituido por sí mismo no tiene valor. Solo en aquellas fechas que Dios ha marcado en su ley son las únicas que deben ser cumplidas. No más, no menos, porque esto es lo que a nuestro Padre le agrada y es lo que Dios quiere de nosotros. Queridísimos hermanos, el día de hoy les tengo un programa especial. Yo sé que varios de ustedes han insistido mucho en que continuemos con los libros apócrifos, pero, queridísimos, ha llegado el momento de poner un alto en nuestra vida. Ha llegado el momento de decir: hasta aquí llegué, ya basta. Pero los hermanos que no se animan a poner un hasta aquí son aquellos hermanos que siguen coqueteando con este asunto de nuestro Padre y los santos que con él vienen, y coqueteando con la cuestión de las iglesias. Hermanos, la semana pasada hicimos un programa que, cuando tuvimos la oportunidad de cruzar palabra con algunos hermanos, se dieron por muy satisfechos porque de una vez por todas le hemos dado el lugar correcto a la siniestra de nuestro Padre, el bendito, el Altísimo, a su siervo más antiguo. Entonces, si la Escritura dice que a su derecha está sentado su Hijo más amado, ha llegado el momento entonces de respetar el lugar que tiene su siervo más antiguo en la siniestra, que quiere decir en la izquierda, de nuestro Señor. Lo que hicimos la semana pasada, no tienen ustedes ni la menor idea del valor tan grande que debió tener en cada una de las personas de ustedes. ¿Cuándo? Con humildad, arrodillados ante nuestro Padre, le dijimos: Padre, perdónanos, perdóname. Amadísimo Maestro, no obstante que la Escritura dice que el tentador, Satán, el siervo más antiguo, estuvo dialogando contigo, fui yo y mis antepasados quienes de manera estúpida nos pusimos a pregonar que fue el enemigo de nuestro Padre quien tentó a Satán. Y a ver, ¿por qué motivo el Altísimo le pregunta a Job? ¿En dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Por qué motivo nuestro Padre le dice a Satán: ¿de dónde vienes, Satán? Y Satán le responde: mi Señor, vengo de rondar la tierra y andar por ella. Y nuestro Padre le dice: ¿ya viste entonces que no hay otro con un amor más grande que mi siervo Job? ¿Cómo es posible, hermanos, que si el bendito le está diciendo a Satán, porque dice, se presentaron ante el Altísimo sus hijos, y le dice a Satán: ¿de dónde vienes, Satán? Padre, mi Señor, vengo de rondar la tierra y andar por ella. Discúlpeme, pero solamente que esté yo marihuano o que esté yo mal de la cabeza, pero si le está preguntando, en ningún momento dice la Escritura: y el Señor gritó: ¿de dónde viene, Satán? ¿O sí? ¿De dónde vienes, Satán? Mi Señor, vengo de rondar la tierra y andar por ella. El siervo más antiguo se sienta a la izquierda del Altísimo y es él, como dice la Escritura, quien nos está delatando de día y de noche a los oídos de nuestro Padre. Entonces, quedó perfectamente claro, amadísimos hermanos, cuál es el papel importantísimo en el proyecto de nuestro Señor. Quedó más que claro. Pero el día de hoy, hermanos, atendiendo a, en algunos hermanos, la manera de expresarse, y en algunos otros, queridísimos, intentando corregir su manera de ver las cosas, quisiera yo comentarles que hoy tenemos un programa dedicado a los seres que en este día todos nosotros hemos considerado como los extraterrestres, los aliens, los grises, etcétera. aquellos que nos han hecho creer que son los seres del cielo como la única clase de vida existente fuera de la tierra, cuando en realidad hay muchos más y de diferentes aspectos. Hermanos, se nos ha inducido a creer que los seres de cabeza grande, ojos almendrados, tono de piel gris, otros de tono verdoso, bajos de estatura, estéticamente muy frágiles en apariencia, ellos, nos han dicho, son los extraterrestres. Y discúlpenme, yo aprecio mucho a los directores de History Channel. Ellos saben que los llevo en el corazón, que como amigos ha llegado el momento de que me permitan no el derecho de réplica, les juro que no es mi intención, pero me permitan por lo menos a mis amadísimos hermanos hacerles una y la única y la más valiosa reflexión. También, mis amigos de Discovery, les pido de la manera más respetuosa, entiendan mi posición. Hermanos, estos canales en Comento solo van a pregonar lo que se les autoriza. Sin embargo, aún el programa del día de ayer y del viernes por la noche, quisiera decirles que todo lo que han estado ellos narrando todo este tiempo, recordarán ustedes que presentan a los reticulianos como como la única forma de vida fuera de la Tierra. Incluso la primer película que se hizo referente a este tema, un saludo a mi entrañable hermano de sangre y amigo, y quisiera yo de verdad reconocerle por todo ese trabajo tan intenso, tan profundo, que hizo hace 40 años, Steven, exacto, nuestro queridísimo hermano Steven Spielberg, él, si ustedes recuerdan, lo que presenta es a los reticulianos como la raza que viene del universo. Pero algo que les debe a ustedes crear duda, crear inquietud, queridísimos, es por qué motivo esa es la línea que se sigue desde Roswell, encuentros cercanos del tercer tipo, y hoy en día Discovery Channel, History Channel, siguen presentando a los reticulianos, pero como la única forma de vida extraterrestre. ¿Y qué creen? Que no se dan cuenta que George Lucas, en toda la saga de la Guerra de las Galaxias, él ha mostrado seres que para cualquiera de nosotros pudieran ser adefesios. Él no ha ido más allá, él ha ido al núcleo, él ha ido a la raíz y ha pregonado, nuestro querido amigo George Lucas, ha pregonado los tipos de vida que hay fuera de nuestro planeta. ¿Quiénes son entonces los reticulianos? Nos decía un queridísimo hermano, oye, pero son los que murieron cuando chocó, cuando se cayó la nave en Roswell. Y otros también dicen, oye, pero son los mismos que cayeron en Socorro. Otros dicen, oye, pero también son reticulianos los que cayeron en Rusia. Oye, ¿y los de Kamchatka? Son los mismos los que aparecieron dispersos después del impacto que sufrió platillo. Presten mucha atención, porque esto es un proyecto. Por eso, hermanos, yo desde el principio, desde el programa 60, estamos hablando de hace 2 años, desde el programa 60, nosotros en este canal les presentamos los diferentes tipos de vida, entre otros, que hay allá en el universo. ¿Por qué motivo, en todo lo que representa formalmente la línea que llevan los gobiernos de dar a conocer y de desmentir, porque ya se fijaron que este es un juego, hay que dejar que unos hablen y nosotros negamos, que los otros digan y nosotros negamos? Bien, ya se dieron cuenta, hermanos, que siguen hablando del mismo tipo de seres, pero también ya se fijaron, por favor, presten atención, que se supone que todo lo que ha sido recuperado son platillos voladores. ¿Por qué motivo? Yo les pregunto, ¿por qué motivo, queridísimos hermanos, no se ha recuperado esfera? No se ha recuperado cilindro. No se ha recuperado triángulo. No se ha recuperado ningún objeto de forma prismática. ¿Por qué, curiosamente, todos son platillos voladores? Los dimes y diretes de los gobiernos y los dichos de todos los estudiosos, de todos los investigadores, de todos los ufólogos, ¿por qué motivo solo centran su atención en la especie reticuliana, que ya se demostró que solo son robots. ¿Por qué? Precisamente para que reine la confusión. Oye, entonces no son tan poderosos. Entonces, cuando nos llamen a la guerra en Armagedón, vamos a vencerlos. Vamos a vencerlos como en el Día de la Independencia. Vamos a vencer, porque nuestras armas, dicen que los Estados Unidos tienen un fuerte armamento. Y dicen que los judíos también tienen un gran armamento. Solo nos están dorando la píldora, ¿eh? Se los advierto, queridísimos. ¿Por qué? Pregunta número uno. Oye, nos dicen nuestros queridísimos. Oye, si nuestro Señor es todopoderoso y Él es el amo y Señor y Rey de la ciencia, ¿cómo que se vienen a estrellar los platillos a la tierra? Entonces, no es tan poderoso. Entonces, son frágiles, son fácilmente derribables. Hermanos, yo nunca ni jamás he dicho, ¿sí?, que esto de la vida extraterrestre sea una invención, jamás. La vida extraterrena es una realidad irrecusable. Pero toda la presentación y todo el diseño que se ha hecho con la imagen del reticuliano, ese es un proyecto. Ya lo hemos dicho en los programas. Ese es un plan perfectamente trazado. ¿Para qué? Para que los gobiernos se puedan dar cuenta que son fácilmente vencibles. Permítanme, por favor, regresar a la cita con la que abrimos nuestro programa, que dice: los que han fabricado ídolos en imágenes y en esculturas, todos ellos son pura vanidad, son pura fantasía. Y la obra que más aprecian es inútil. Ellos mismos, para su propia confusión, son testigos de que sus ídolos no ven, ni oyen, ni entienden. Fíjense bien, fíjense bien. Porque los mismos artesanos son hombres. A mi llegada, todos ellos estarán ante mi presencia. Dijeron que Jesucristo y que la Divina Infantita y que el Señor de las Maravillas, todos los que fabricaron e inventaron toda esta sarta de mentiras, dice el Señor, van a estar ante mi presencia y cuando me vean se espantarán, temblarán y serán humillados. Bien, hermanos, mucha atención, porque si solamente hemos estado viendo reticulianos desde hace 1947, cuando el caso Roswell, 1980, con Steven Spielberg, ¿cómo se llama? Encuentros cercanos del tercer tipo. Y hoy en día, en el 2015, tanto National Geographic, como History Channel, como Discovery Channel, siguen todos la línea de presentar a los reticulianos como la única raza que vive en el universo. Mienten. Fíjense bien, mienten. Solamente hablan de platillos voladores y hablan de reticulianos. No hablan de objetos esféricos, no hablan de objetos prismáticos, no hablan de objetos triangulares, no hablan de objetos cilíndricos, etcétera, etcétera, etcétera. No hablan de ello, ¿eh? No hablan de seres con rostro de lagarto. No hablan de seres que habitan el universo con rostro de buey. ¿Acaso hablan algunos ufólogos de seres con rostro de halcón? ¿Qué ufólogo nos ha dicho que esto es falso, que el universo está repleto de vida, no de aspecto reticuliano, sino seres bípedos, con rostro de serpiente, con rostro de águila, con rostro de ibis, con rostro de pez, con rostro de chacal, en este caso de perro, con rostro de buey, con rostro de león, con rostro de leona. Esa es la verdad que se nos está ocultando. Bendito sea nuestro Padre el Altísimo. Bendito sea nuestro amado Maestro y su siervo más antiguo de nuestro Padre, porque nos permiten hablar con esta sinceridad. Porque permiten que esta verdad llegue a todos ustedes, amadísimos hermanos. Y quiero decirles esto. Todo lo que se ha venido hablando de los reticulianos, en efecto, son seres, pero son seres robóticos. Son seres que obviamente cuando las naves fueron bajadas o fueron dejadas, se aceptó ser dejadas aquí en la Tierra para este proyecto fantástico de distraer a la humanidad. No obstante que el 60% de la humanidad no cree en ellos, ¿eh? Pero para que se siga hablando de estos seres con esta forma, tan es así que muchos contactados siguen hablando solo de los reticulianos. Perdón, pero ¿alguno nos ha hablado de seres con rostro de lagarto que tengan una estatura de 6, 7 u 8 metros? ¿Verdad que no? Entonces, nos debemos dar cuenta, queridísimos, que la verdad sigue siendo protegida para que el día, tal y, fíjense, lo acabamos de leer, ¿eh? Para que el día de la llegada de nuestro Padre, cuando todos ellos se muestren, dice el Señor, que todos se pondrán a temblar, que todos van a correr espantados, despavoridos. ¿Se acuerdan ustedes de las profecías de Ezequiel, de Daniel, inclusive del mismo Daniel, pero mucho más de Jeremías? ¿Se acuerdan ustedes de aquellas profecías donde dice el Señor que el día de su llegada, aún los hombres más valientes de este planeta correrán despavoridos ante la presencia de ellos? Entonces, no son reticulianos. Si se ha permitido que los reticulianos sean dejados aquí en la tierra, y se ha permitido que las naves también sean dejadas aquí en la tierra, no olviden que se sabe que en, ¿cómo se llama? ¿Dulce? ¿No, México? No, Dulce. En la base de Dulce, Nuevo México. Recuerden el dicho de aquel empleado que trabajaba en esa base, cuando dice él, en el treceavo nivel, debajo de la tierra, dice, los únicos que caminan por esos pasillos son seres de aspecto, dice él, reptiliano, pero son gigantes en estatura. Así es que, queridísimos hermanos, esto no es para tirarlo en saco roto. Era forzoso que hiciéramos este programa, era indispensable. Tenemos una idea clarísima, perfectamente clarísima, hoy en día, de quién es Satán. Nos ha quedado muy claro. Nos hemos avergonzado ante nuestro Padre, le hemos ofrecido disculpas al Maestro por no haber entendido lo que él nos dejó dicho en su doctrina. Y de igual manera, los que tuvieron ese valor de ofrecerle sus disculpas al siervo más antiguo, que debió ser un momento maravilloso ante los ojos de nuestro Señor. Bueno, es necesario entonces que quede claro que todo lo que se trate referente a extraterrestre, siempre y cuando se hable de reticulianos, es parte del proyecto que se autorizó, solo se conozca en la tierra, precisamente para que a la llegada de nuestro Padre, cuando todo mundo los vea realmente como son, se consiga ese, no ese espanto, sino esa admiración que habrá. De, espanto de parte de los cristianos y de parte de los que siguen enfrascados en todo ese mitote. Pero en el caso de ustedes, sé de sobra, hermanos, que va a ser impresionante, pero estarán conscientes ustedes de que, vaya, esto ya lo sabían, y de que, al contrario, bendecirán y enaltecerán a nuestro Señor porque ustedes fueron informados antes de tiempo. Así es que, si ustedes recuerdan el libro del Éxodo, capítulo 23, versículos del 14 al 16, Dice el Señor que tres veces al año se le conmemorará fiesta: la fiesta de los panes ácimos, el retiro de la hierba y la recolección de la cosecha. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estás hablando? No ha habido más que contactos visuales con los reticulianos. No ha habido intercambio de diálogo. ¿Queda claro? Por tanto, estos seres, y tal y como quedó demostrado, lo que parece ser una piel gris, sabemos que es una piel biomecánica. ¿Qué tiene que ver con las conmemoraciones? Es muy incongruente que este tipo de seres se refieran a conmemoraciones tan importantes ante los ojos de nuestro Señor. Hermanos, se nos ha inducido a creer que estos seres de cabeza grande se nos ha hecho creer que son visitantes. Nunca se nos ha dicho que son, perdón, nunca se nos ha dicho qué son ni quiénes son. ¿Qué hacen aquí y qué hacen fuera de la tierra, etcétera? Simplemente se nos ha dicho que vienen a hacer experimentos con animales, con humanos, a raptar gente, a conocer nuestra forma de vida, pero eso es todo. Se llevan ganado, se llevan a la gente, no la regresan. Ay, no, yo sentí que me picaron aquí el dedo gordo del pie derecho y sentí un dolor espantoso, pero no pude gritar. Pero siempre se refieren a seres que tuvieron enfrente de aspecto reticuliano. Nunca nos han hablado de los verdaderos siervos del Altísimo. Y, hermanos, es algo muy semejante a la religión. Pues así como se ha impuesto al ser humano a creer que Dios es un ser semejante a nosotros, que vive entre las nubes, pero que es un anciano, de barba larga, de cabello cano, etcétera, así nos han hecho creer que fuera de la tierra solo existen los seres de cabeza grande, de ojos grandes, bajos de estatura y cuerpo muy frágil, pero muy avanzados en tecnología. Aquí viene la incongruencia. Nos dicen que son razas muy avanzadas, pero que sus platillos se vienen y se estrellan en la tierra. ¿Algo está pasando? Foco rojo, foco rojo. Y así como se nos ha hecho creer que Dios todo lo perdona, que Él es un todo amor, que el Señor te recibirá siempre y cuando en el último momento te arrepientas, así nos han inventado mentiras respecto a los seres celestiales, que ellos son del diablo, que son malos, que son perversos, que nos vienen a quitar lo que es nuestro, que van de planeta en planeta tomando para sí el medio ambiente, que son del futuro y que regresan al pasado para que cambiemos algunos aspectos, etcétera. Y hasta ahora de todo esto no nos han presentado ninguna evidencia que sustente la difamación que durante tanto tiempo nos han hecho creer acerca de los seres celestiales mismos, que no debemos pasar por alto. El hecho de que, como algunos pocos investigadores han expuesto, que estos seres, los cuales conocemos como reticulianos, en realidad sean una forma de vida androide. Quizá, queridísimos hermanos, ustedes se preguntarán, ¿un robot pensante? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Acaso para Dios hay imposibles? ¿No le dijo el Señor a Sara? ¿Acaso crees que para mí hay imposibles? Y teniendo a su servicio un séquito de sabios, por favor. Tan solo reflexionemos, hermanos. Miren, si al día de hoy el ejército de los Estados Unidos, antes de invadir algún territorio, primero envía drones para conocer el territorio, o cuando la SWAT o el FBI van a entrar a algún domicilio, ¿acaso no antes introducen cámaras de video a través de pequeños cables o de robots? Entonces, si el hombre puede hacerlo, ¿por qué motivo no queremos aceptar que Dios pueda hacer lo mismo con nosotros? ¿Por qué seguimos pensando que sus santos tengan que arriesgar su pellejo y su eternidad por uno como usted o por uno como yo? Eso es soberbia, hermanos. Sentirnos superiores a ellos. Y nosotros, imagínense, nosotros que tanto hemos ofendido a Dios, al Padre de ellos, cómo lo hemos difamado, humillado y suplantado incluso. Algunos dirán, es que ha habido contacto con estos seres, sí, ¿y qué cosa? Al día de hoy hay teléfonos que incluyen grabadoras de voz para dejar un mensaje, y cuando ustedes llegan a casa o al trabajo, escuchan el mensaje, pero sin estar viendo a la persona, ¿no es cierto? Hermanos, tan solo reflexionemos, miren, ¿hace cuánto tiempo que se disparó la robótica en el mundo? ¿No acaso hace solo unas cuantas décadas? ¿Habrá tenido que ver el caso Roswell, o el caso de Rosario, o el caso de Teziutlán, o el caso de Rusia, o el de Chihuahua, etcétera? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué tiempo tiene que se logró que el robot de Honda, de nombre Asimo, se diera a conocer al mundo? ¿Qué tiempo tiene? Me pueden decir, amadísimos, solo a manera de reflexión, ¿cómo es que el hombre solo ha podido rescatar naves con forma de platillo, conscientes de que al día de hoy hay naves de todas las formas de la geometría que conocemos? Pero curiosamente existen ya muchos, por ejemplo, trenes bala. Se dan cuenta de que entonces no necesariamente los seres que han sido rescatados en los objetos voladores sean seres con vida natural, sino que esta puede ser vida artificial, siendo empleados para un propósito en específico. Por favor, ustedes dirán, entonces, ¿qué pasa con los seres de origen draconiano, pleiadiano, arturiano, orionano, etcétera? Oiga, esto es muy sencillo. Al día de hoy, ellos sí han dejado prueba de que existen. Y muchas de ellas están, como ya lo presentamos, en Egipto, en donde hemos apreciado seres, como ya los mencionamos. Y el hecho de que ellos habiten en el interior de la tierra, o bien estén fuera de esta, no quiere decir que no sean reales, sino todo lo contrario. Tan lo son, hermanos, y tan avanzados también son, que no tienen ninguna necesidad de presentarse físicamente para hacerse presentes. Y como ejemplo, cuando hemos tenido con varios de ustedes entrevistas vía Skype, ¿de verdad estoy yo presente físicamente con ustedes? ¿O es la computadora, un robot, un aparato mecánico y tecnológico la que proyecta mi imagen y mi voz? ¿Cierto o falso? Entonces, amadísimos, no nos dejemos llevar por lo que los que se dicen científicos, o los que se dicen expertos, o los que se dicen investigadores, nos digan. Nosotros, queridísimos hermanos, tenemos que ir todavía mucho más allá de lo que tenemos frente a nosotros, porque la verdad no está escondida, ¿eh? La verdad está frente a nosotros, solo que hay quienes llaman nuestra atención para hacernos voltear a otro lado y quitar nuestra atención de enfrente, de la verdad, de aquello que hemos tenido siempre a nuestro alrededor, que no obstante muchos lo han inventado y lo han intentado, perdón. Nadie ha podido esconder y mucho menos desaparecer. Esta es la verdad. Por tanto, queridísimos, que quede claro, nosotros ya lo hemos dicho, todo lo que sea el plano reticuliano, ya sea en noticias, ya sea a través de ufólogos, ya sea a través de gente que dice que los ha visto, etcétera, todo lo que sea el plano reticuliano es parte del proyecto que se tiene para esconder o bien para seguir disfrazando la verdad que nosotros ya publicamos, la verdadera imagen de ellos. Si ¿Sí recuerdan ustedes, ¿cómo se llama el suizo que fuimos a entrevistar? Billy Mayer. Gracias. Billy Mayer, hermanos, de quien se dijo estaba loco, estaba marihuano, de cual fumó, etcétera. El caso Billy Mayer, si ustedes vieron al anciano cuando lo tuvimos de frente, el hombre, vaya, no buscaba protagonismo. Él, con mucha humildad, expresó lo que, por ejemplo, Sam Yasser y el que estaba con ella le dejaron dicho. Pero él habla de que la forma de ellos es casi parecida a la nuestra, pero que son muy altos. Dice Billy Mayer, arriba de 2 metros. No habla Billy Mayer de reticulianos. Entonces, yo les pido de favor que inclusive, aún en los contactados, creo que necesitamos hacer también nuestras reservas para ser muy cautos en cuanto al dicho de ellos. Una cosa entonces, amadísimos, debe quedarnos muy en claro el día de hoy. Entonces hay un proyecto también con los seres del espacio. ¡Claro! ¡Claro! Mire, hermanos, nosotros no somos merecedores de atención. Hemos sido falsos, hemos sido adúlteros, hemos sido sucios, hemos sido aberrantes. Por eso es que yo les digo a ustedes, queridísimos hermanos cristianos, oiga, no sean ridículos, hermanos nuestros, amadísimos. ¿Cómo es que ustedes se han creído ese cuento mamarracho de que ustedes ya son salvos? Oiga, con todo respeto, yo les juro que entre ustedes, entre los cristianos, está el mocha orejas, Entre los cristianos hay ladrones, hay secuestradores, hay violadores, van a decir, ¿y la iglesia romana de qué se queja? No. La misma iglesia romana ha sido violadora, ha sido secuestradora. Sí, pero ustedes, hablo de ustedes, de los que se dicen salvos. Hermano, no sea ridículo. No somos dignos. Miren la grandeza de este proyecto de hacernos creer a todo el mundo que los seres reticulianos son los que habitan el universo. ¿Y qué cree, mi hermano? Que no es cierto. Seres de 7-8 metros con rostro de lagarto, con piernas y brazos, habitan el universo. Seres de 6-8 metros con rostro de pez habitan el universo, ¿eh? Con rostro de león, con rostro de ibis, ¿eh? Esa es la verdad. Esa es la ciencia. Esa es la grandeza de nuestro Padre. Espero que estén satisfechos. Antes de despedirnos, amadísimos, quiero enviar un afectuoso saludo hasta la provincia de Cienfuegos, en La Habana, Cuba. ¡Hombre! Muchísimas gracias a nuestro querido hermano don Cristian Gonzalo Arévalo, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que sigue nuestros programas semanales. Queridísimo hermano, qué gusto nos da que ya esté llegando a ustedes una vez más el imperio norteamericano. Lo único que van a tener ustedes es, por este corto tiempo que nos queda, un tipo de vida quizá un poco más agradable al que llevaron con mi entrañable amigo don Fidel Castro. Yo les sugiero que se armen de ánimo, pero hermano, usted que tan gentilmente tiene la amabilidad, don Cristian Gonzalo Arévalo, de hacernos llegar su mensaje, muchas gracias. De veras, don Cristian, muchísimas gracias, pero ellos ya están llegando. Y yo sé, cuando he estado allá en Cuba, lo que es el malecón, escúpame a la cara si no es cierto, hermano Cristian, cuántas cosas tan bellas se ven en el cielo. Esos son los santos de nuestro Señor. Bien, nuestro querido Josley, oye, ¿es cierto que Estados Unidos ahora que se quiere aliar con Irán, siendo que es ¿qué? ¿Qué pusiste aquí? Ah, siendo que es Oma. A ver, permítanme, por favor. ¿Qué es esto? ¿Encarcelado? ¿Es o el? Bueno, ¿es cierto que Estados Unidos ahora se quiere aliar con Irán, siendo que es aliado de Israel? Queridísimo Josley, mire usted. Estados Unidos, más que ser el protector de Israel, es Israel el protector de los Estados Unidos. Espero me entiendan. Yo veo muy difícil una alianza como la que se ha planteado en las noticias, porque, vaya, se lo voy a decir porque es mi obligación no callarme nada, pero Estados Unidos, querido Josley, es una colonia judía. Espero me entiendan. ¿Nos puedes decir cómo era Sansón? Tenía esa fuerza descomunal. Es obvio que no es por el cabello. Aquí falta algo que se nos ocultó. Como David para matar a un león con sus propias manos. También siento que aquí gozaba de alguna ciencia bendita de nuestro Padre. Queridísimo hermano Josley, no olvide que en el año 1920, si mal no recuerdo, queridísimo Josley, 1926, hubo allá en Polonia un judío que inclusive se le llegó a llamar el Samson de aquel entonces, tenía una fuerza descomunal. No recuerdo su nombre, pero hay una película, hay una película acerca de la historia de él. Y bueno, sus hazañas quedaron perfectamente bien redactadas, bien documentadas, porque este muchacho, jovenazo, tenía una fuerza increíble, y aquí no se hablaba del cabello largo, con este muchacho era de cabello corto, pero sí, los mismos judíos de Polonia inmediatamente lo empezaron a relacionar con Samson. Y tiene usted razón, querido Josley, esa fuerza, era obvio que no fuera por el cabello, aunque déjeme decirle, no se olvide usted que el Señor por eso nos ordena cortar el cabello nada más, como va, ras, nada más, o sea, cortar el largo, así como va, con la tijera o con la navaja, porque no olvidemos, Josley, que en lo que es la maquinaria que somos los seres humanos, recuerde que el cabello es como si fueran las antenas del ser humano, y toda esa comunicación que el bendito tiene con usted es por su cabello. Y esto no lo digo yo, lo dicen las escrituras, y por eso recuerden que el mismo Señor dice, no te cortarás de forma caprichosa ni tu cabello ni tu barba. Así es que si el hombre fue creado con tanta ciencia, es natural, queridísimo Josley, que estos pelos, estos sean la manera en la que se contacta el Señor. ¿Se acuerda usted que una ocasión comentábamos que hay veces que nos pasan sonidos en los oídos? Sonidos muy agudos, y hasta tenemos que hacer así. Unos dicen, ¡ay, me pasó la muerte chiquita! Cerca. No, eso que escuchamos, don Josley, se llaman microondas. Se llaman microondas. Y casi siempre se dan cuando usted tiene su cabello largo. Difícilmente se dan cuando es usted calvo o cuando se rasura la cabeza. Se dan de esa manera porque, pues, el cabello es el receptor de todas esas microondas con las que los señores del cielo se comunican con nosotros. En efecto, lo de David es cierto. Y espéreme, no se olvide, querido Josley, que David mató a 5 gigantes. A Goliat lo mató como pastor, pero ya como rey mató a los hijos de Goliat y a nietos de Goliat. En total, el rey David mató a 5 gigantes, y esto lo ven ustedes en los libros de Crónicas. Nuestro querido Josley, otra pregunta. Oye, fíjate que cumplía con cabalidad la ley del Señor. Cumplía a cabalidad la ley del Señor el profeta Elías, que por eso se fue llevado al paraíso sin pasar por el juicio del Señor. Mire, además de que cumplía con la ley Elías, se sabe que él oraba mucho, o sea, platicaba mucho con Dios, y entonces Dios se sensibilizó mucho con él y le dio la oportunidad de que platicara con él personalísimamente. Tanto que recuerde usted, querido Josley, que fue Elías precisamente el que junto con Moisés se entrevistan con el maestro y son los que le dicen cómo iba a ser su muerte tan trágica. Pradi de Haza. Oye, ¿qué nos dices de las enseñanzas del Talmud? ¿Cómo no? Ya que debate a la Torá y pone a los rabinos como más inteligentes que el Altísimo, en algunos casos, violando así la ley. Pradi de Haza, no olvidemos que el Talmud fue un libro casi hecho paralelo a la Tanakh. Inclusive el Talmud es interpretar, o sea, es la interpretación de lo que es los textos antiguos, lo que es la Tanaj. Pero yo quisiera decirle, querido Pradi, que pues desde el momento en el que los rabinos de aquel entonces fueron los que diseñaron todo esto, y no sé si recuerde, el Talmud autorizaba que en día de sábado nada más se caminara 1 kilómetro para ir a la sinagoga. No estaba permitido caminar más. Y nos damos cuenta que en la ley el Señor dice, no entrará ni saldrá nada por tus puertas en el día de sábado. Así es que, si no entrará ni saldrá nada por tus puertas, pues tú debes estar recluido en casa el día de Shabbat. No tienes nada que hacer, y menos caminar 1 kilómetro para ir a la sinagoga. Bien. Gallo 99, mi hermano, qué gusto. Oye, mi hermano, en la Biblia el Altísimo dice que llamará a los medos. ¿Quiénes son estos? Fíjese, querido don Gallo, que a mi entender, son unos robots, porque el Señor dice, y entonces yo despertaré a los medos, dice, y ellos, dice, tú les sacarás a ellos tu oro y tu plata para que no te hagan daño, dice, mas ellos no tienen el sentido del valor de esas cosas, dice, y a los ancianos los atravesarán con sus flechas. Dice, a las mujeres embarazadas las atravesarán con sus dardos. O sea, para que no haya esa sensibilidad por la muerte de alguien, es muy probable, querido Gallo 99, que estemos hablando de robots. Ulises Aguirre, oye, ¿qué opinión tienes con lo que la NASA reporta sobre los 3 días de oscuridad este próximo 25 de agosto? Pues que muy probable sea una orden Illuminati, porque recuerden ustedes que los Illuminati, o en este caso el siervo más antiguo, Satán, y los 71 seres que están con él, los Illuminati acostumbran los apagones en distintas localidades del mundo para informar a sus siervos de acontecimientos. Por tanto, bueno, pues estamos muy cerca de el 25 de agosto, creo que será pasado mañana. Vamos a ver si esto tiene sentido, pero aún si hubiera días de oscuridad, es muy probable que se esté hablando de alguna orden Illuminati. Queridísimos hermanos, si ustedes nos permiten, por hoy es todo. Que el bendito nuestro Padre nos bendiga, nos dé todavía a todos más sabiduría junto a nuestros más queridos, y nos permita seguir su ley santísima para así cumplir verdaderamente con su voluntad, y que a ustedes, hermanos, les multiplique todo cuanto tienen. Y nos despedimos con esta valiosísima y sabia reflexión. Creo que hay otra. ¿Sí? Va. Esta sabia reflexión que se desprende, hermanos, de un proverbio judío que a la letra dice: ¿quién es aquel que desprecia las cosas pequeñas? ¿Acaso las cosas muy grandes no son también pequeñas en su origen? La enseñanza, hermanos, de este sabio proverbio es valiosísima, ya que nos conduce literalmente a ser muy humildes y a no menospreciar a algo o a alguien porque aparentemente sea pequeño. Pues no debemos pasar por alto que algún día aquello o aquel que vemos pequeño, quizá algún día nos veamos superados por ellos. Y entonces nosotros no solo seremos más pequeños, sino cuidado, porque hasta menos que ellos. Juan Carlos Bonifacio, mi querido hermano, qué gusto, Carlitos. Oye, los seres grises con ojos grandes que han... ¿qué? Bien, los seres grises con ojos grandes que han abducido a la gente, ¿con qué objetivo? Porque ellos mediante hologramas proyectaron a la gente lo que sucederá en estos tiempos. Los seres grises con ojos grandes que han abducido a la gente, ¿con qué objetivo? El único objetivo es que se les ha dado información para que ellos vengan y la entreguen a las autoridades para que se difunda otro asunto. Pero especialmente yo quisiera decirles que el objetivo de los reticulianos no es personal, sino es el servir a los que se sirven de ellos. Así es que, querido Juanito, yo creo que, y porque lo hemos visto con ¿cómo se llama siempre se me va, que vivimos en Estados Unidos, que tiene problemas con las matemáticas, Stan Romanek, lo hemos visto con Stan Romanek, vaya, habla de abducción, habla de inclusive fotografiar reticulianos, etcétera, pero hasta ahí. El objetivo, bueno, yo creo que el objetivo, queridísimo Juanito, es como lo acabamos de comentar al principio del programa, el objetivo es presentarse como la única raza que habita todo el universo para desvirtuar la atención que estamos nosotros, por lo menos, ya poniendo sobre los seres que gobernaron anteriormente Egipto y que les llamaban los dioses. Estamos hablando de Anubis, el chacal, estamos hablando de Osiris, el halcón, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, queridísimos hermanos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.